¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. Eso sí que está bien, ¿verdad? Tendrían que hacer una conferencia todos los meses. Hombre, visto el panorama, aunque nos hayan quitado un poquito de poder circular con el coche, ya hemos tenido mucha seguridad, nos ha ayudado por lo menos para que ciertas calles que son un pulmón para Salamanca, para la circulación de coches, se arreglen un poquito antes. ¿Habéis quedado contentos? Sí, la verdad es que ha sido una cumbre bastante curiosa. Nos ha dado una imagen de Salamanca bastante importante. ¿Qué imagen espectacular de Salamanca en todos los informativos, en la prensa, en el mundo iberoamericano? Felicidades a Salamanca, ¿eh? Sí, la verdad es que la gente que lo ha trabajado bastante, tanto los voluntarios como los organizadores. Además, el tiempo hoy también ha acompañado para poder disfrutar del día y que lo puedan disfrutar. Y ha sido un orgullo el sentirse salmantino en días como hoy. Sí, señor. Un poquito fresco, eso sí. Hombre, hemos tenido ayer un día quizá más fresco y se ha podido disfrutar, se ha podido pasear muy bien. Y bueno, la verdad es que el calorcito y el sol nos ha acompañado lo suficiente como para que el día haya tenido un buen colofón. El alcalde de Lanzarote estaba pleno, ¿eh? Tiene razón, ha tenido razones. La verdad, la ciudad estaba bonita para pasear. Nos ha dado imágenes bastante bastante curiosas el no ver coches y el poder estar tranquilo por las calles. Ha vuelto a ver a mucha gente, muchos curiosos. Y bueno, la verdad es que ha sido una imagen muy buena y desde luego hay que felicitarles. Y desde aquí lo decimos, aprovechad, amigos, para visitar Salamanca. Se veía estos días a los presidentes iberoamericanos paseando por esas calles, siendo guiados perfectamente por gente conocedora de ese patrimonio cultural. Y bueno, es que era una maravilla, es que era cada 50 metros se detenían para observar algo, ¿eh? Hombre, la verdad es que Salamanca tienes muchos detalles que descubrir siempre que se pasea desde las piedras, Piedra de Villamayor, desde las catedrales. Sí. Siempre hay un detalle y siempre te vas con una experiencia nueva y bueno, algo, un buen sabor de boca al descubrir cosas. Y 250 años de Plaza Mayor. Exactamente, todas orgullosas, además estaba preciosa. Sí. La luz nos ha ayudado mucho, que es una cosa muy curiosa y única también en España. La luz que proyecta Salamanca es muy especial y bueno, nos llena a todos. Bueno, pues todos dispuestos a la inauguración de Sogún Salamanca el próximo 27 de octubre. Ahí se van a reunir todos los amigos que se quieran dar cita con la fantasía, con el misterio, con la ciencia ficción, con los cómics. Y bueno, qué maravilla poder culminar ya por fin, ¿eh? Sí, la verdad, bueno. Ha sido un camino largo. Que agradecer a todos también los que nos estés ayudando ahí. Sí. Y bueno, la verdad es que son una ilusión y bueno, breve las podremos tener ya. Y un detallazo que te quiero agradecer, la instalación de una rampa, ¿no?, para acceso de minusválidos, que eso también viene muy muy bien, ¿eh? Hombre, sí, siempre hay que acondicionar las cosas para que la gente pueda acceder y bueno, ¿para qué limitar la cultura y limitar un mundo tan bonito y tan divertido como el nuestro? Uh-huh. Solo porque haya tres escalones tampoco es muy sí, lógico. Y bueno, pues hemos hecho, yo lo utilizaré, ¿eh? Yo utilizaré la rampa porque ya estoy muy yayo, estoy fatal de... Los que más lo van a disfrutar sin embargo son los chavales, los sí. Niños, esto de bajar las rampas se lo pasan como enanos. Sí. Bueno, y los mayores, que también lo hemos hecho nosotros para probarla. Bueno, pues ya lo comentaremos, pero dime, porque quiero que me propones para esta noche, Raúl, es nada más y nada menos que un versus casi, ¿eh? Sí, tenemos casi un versus de los dos autores quizá más importantes que están ahora mismo en el cómic americano y bueno, también dentro del mundo de televisión y cine, como es Mark Millar y Bendis, Michael Bendis, que bueno, pues tienen dos estilos muy distintos. Lo que pasa es que bueno, son éxito de ventas en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero hacen dúo. Hacen dúo, han tenido su dúo hace relativamente poco. En España lo hemos podido disfrutar este verano, su primer número. Pero se pueden ver. Se pueden ver. Y bueno, discuten mucho porque bueno, llevan ahora mismo, son los puntales de la línea más exitosa de Marvel, que es la línea Ultimate. Lo que pasa es que bueno, tienen dos estilos muy distintos. Uno es un estilo muy televisivo, muy de película de acción. Y el otro tiene un estilo más cine negro, más años 40. Que quizá contrasta mucho a la hora de leer sus guiones. Sí. Lo que pasa es que bueno, se unen de ideas unos a otros. Recuérdanos así brevemente qué es el Ultimate. La línea Ultimate es una línea que sacó Marvel a raíz de la primera película de Spider-Man para poder enganchar a la gente joven, que no tuviera que arrastrar 40 años de historia de personajes. Entonces, bueno, creó una línea más adolescente, nuevos inicios de los personajes. Por ejemplo, Bendy se encargó de la zona de la parte de Spider-Man, le picó una araña en vez de radiactiva, genéticamente modificada, que le dio sus poderes a un chaval de instituto. Y bueno, pues nos creó ahí un Spider-Man con los problemas de tener que entregar sus deberes, ir a clase, el no poder salir por sus castigos. Y bueno, y luego también, sin embargo, Mark Millar se encargó de la línea quizá un poquito más dura, por decirlo así, que es Vengadores, que es la línea Ultimate, en los cuales, pues bueno, verle a un Capitán América sin mucho escrúpulo, ver a Hulk completamente desatado y a unos X-Men en plan fuerza paramilitar, pues chocó mucho a la gente. Y bueno, pues muy del estilo años 90 y el siglo XXI, quizá más fuerte y con más directos. Claro, Miller es más contundente, ¿verdad? Hace que los personajes incluso lleguen a rozar la maldad. Sí, sí, además él lleva a los personajes a los límites, claro. Creo, bueno, se dio a conocer y fue un éxito de ventas, de público y de crítica en Authority, que es una serie que ya es mítica, en la cual, bueno, pues los superhéroes se han dado cuenta de que tienen están por encima de la humanidad y por qué no, voy a hacer lo que yo quiera porque estoy por encima del resto. Bendis es más pacífico. Bendis es muy cine negro, hablamos también un poquito de él cuando tocamos a Von Oeming con Powers, muchas luces y sombras, a la gente que le guste el cine policíaco, además ha sido guionista también de televisión en ese ambiente, mucho blanco y negro, podemos ver cualquier película de Bogart e incluso hubiera podido meter mano él. O sea, podríamos decir, por ejemplo, que Miller trabaja más cara a los jóvenes y Bendis es una cosa más sosegada, más madura. Más madura, más seria, que te llega más dentro y con mucho más diálogo, mucho más profundidad de personajes, lleno de contenidos y de matices de los cuales siempre quieres saber más. Es como una buena novela que puedes disfrutar mes a mes. Y ahora mismo la Marvel se sustenta en autores como estos, ¿no? Exactamente, están cogiendo contrapuntos muy, muy curiosos, están buscando en independientes, en gente que quiera probar cosas nuevas, porque bueno, la línea Ultimate fue un experimento para ver qué tal pasaba y sin embargo, bueno, pues se convirtió en un éxito de ventas. Como curiosidad, vender más de 90.000 ejemplares en una cuarta edición, que suelen ser en torno a los 5.000, es un éxito bastante importante. Eso para que digan luego que el cómic no vende, ¿verdad? Bueno, también como cifra y como dato, la industria del cómic ha movido un 50% más en el 2005 de lo que movió en el 2004. Más en el 2005, o sea que está creciendo constantemente. Está creciendo constantemente, además, bueno, pues hay que reconocer, ahí hemos sustentado en el cine, porque la gente está esperando, nos están esperando muchas historias, sí. y bueno, se están aprovechando de los grandes autores que están ahora mismo dando fuerte para llevar sus propias historias y las adaptaciones están, bueno, pues aunque Alan Moore no haya permitido el tema de que fuera él el que hiciera el guión, sin embargo, en este caso Bendis está trabajando en el propio guión cinematográfico de sus obras. De sus obras. Exactamente, además está trabajando con Charlize Theron, que están adaptando uno de sus cómics más underground, que es Jinx. Que también lo hemos visto recopilado hace poco y bueno, pues están ahí detrás de publicarlo. También están trabajando para que hay canales de televisión y hacer series de dibujos animados de adaptaciones de sus propias obras. ¿Pero estos pueden trabajar juntos en una sala? Trabajaron juntos, además, nos han dado uno de los gustazos y una de las cosas que tienen en común, que esta vez nos versus, son los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos, sí. Todos hemos tenido como referencia los Cuatro Fantásticos en mayor o menor medida y ellos también. Entonces, bueno, pues les propusieron a uno y al otro hacerlo y bueno, como fue una empresa bastante importante, decidieron unirse. Se pasaron un par de meses juntos, viviendo juntos. ¿No se pegaron? No se pegaron, aguantaron bastante bien. Y mientras uno creaba el dinamismo y la acción que debía llevar el cómic, el otro se encargó más de diálogos y más de asentar la base de los personajes. Los Cuatro Fantásticos en la película, digo, aquí en España tampoco es que haya funcionado muy bien, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues aquí en España en el primer fin de semana fueron más de 150 millones los que recaudó. Sí, sí, sí. Funcionó sí. Lo que es los dos primeros, tres primeros fines de semana. Sí, luego se fue. Luego se fue un poquito ahí. Sin embargo, lo que rodeó al cómic en España salió la línea última de los Cuatro Fantásticos, la línea de... Eso sí funcionó. De merchandising funcionó muy bien y las adaptaciones y luego todo lo que es lo que hay detrás funcionó bastante bien y ha sido uno de los éxitos más, quizá más oscuros de Marvel, porque nadie da un duro por esa película y bueno, pues hay mucha gente que está esperando a ver qué van a hacer después, porque están prometiendo que gente muy importante, tanto Millar, Bendis, Joseph Loeb, están ahí en una terna, a ver quién escribe lo siguiente. ¿Y cómo se presenta el futuro para Miller y para Bendis? Bueno, pues Bendis está trabajando hoy en cine y en televisión, esperando. Miller, está trabajando para cuatro guiones de editoriales independientes. Estamos dando que a minuto de hoy están cada uno con casi 10 colecciones distintas al mes. O sea, estamos hablando de que son capaces de hacer de escribir en torno a unas 150 páginas más o menos. ¿Al mes? Al mes. Impresionante. Sí, sí, hay veces que, bueno, pues hay algunos quizás que nos pueda resultar decir, bueno, pues cómo lo hacen, mucha acción y sin embargo, bueno, pues vemos que tienen mucho contenido y bueno, la verdad es que merecen mucho la pena, son autores que están teniendo mucho contrapunto. Estamos hablando de series como Alias, que ahora mismo vamos a tener reeditadas, de Pulse, que son ex Vengadores pasados a Detectives Privados, que también nos enseña un poquito más de Marvel. Mark Millar, además de escribir, ha hecho una revista virtual. Miller ha hecho una revista virtual con propios autores del mundillo del cómic, en los cuales entrevista a unos autores y nos ofrecen curiosidades, páginas extras, historias. O sea, que les da tiempo a todos, hombre. Les da tiempo a todos, incluso, bueno, hacen sus propias páginas web, contestan y tienen un weblog de cómo van contando las historias y las reuniones que tienen. La verdad es que es gente que se acerca mucho al público. ¿En qué edad están ahora? Pues bueno, uno nació como curiosidad. Mark Millar nació en la Nochebuena de 1969. Un regalito, ¿no? Sí, fue un regalito para sus papás. Y el otro nació en el 67. O sea, que son jóvenes, claro, están en plenitud ahora. Sí, sí, tienen mucho que contar y tienen mucho que tirar hacia adelante de lo que es el cómic. Están también como profesores en Estados Unidos. Sí. Y bueno, pues son la nueva hornada que sustituyen a gente como Chris Claremont, que aunque sea el gran maestro, tiene dignos sucesores y dignos herederos para cuando quiera descansar. Millar es escocés, ¿no? Millar es escocés, es otro de los casos extraños del mundo del cómic, porque empezó en 2000 AD, que es una de las revistas más importantes del mundillo, y directamente al empezar, con 20 añitos, se metió entre ceja y ceja que tenía que dedicarse al mundo del cómic, y lo consiguió siguiendo los pasos literales de Alan Moore, llegó a DC con La Cosa del Pantano. Sí, sí, Alan Moore ha marcado un camino. Ha marcado un hito y bueno, la verdad es que lleva más de 20 años marcando a todos los lectores que se acercan a este mundillo, sí. y a los que les queda, porque este año va a ser uno de los grandes años de Alan Moore, sí. En Estados Unidos ha tenido un gran cataclismo sus obras, y ahora bueno, nosotros vamos a tener la adaptación de V de Vendetta, nuevas reediciones y bueno, también muy muy laureado. ¿Y Bendis cómo empezó? Bendis empezó, bueno, pues como curiosidad, empezó en el mundo del cine, vamos, de la televisión, perdón, para guiones de series policíacas. ¿De series policíacas? Sí, sí, hizo series policíacas. De ahí le viene la... Exactamente. Y entonces, bueno, pues empezó a dibujar. Antes que Tiernan hizo, bueno, pues él le gustaba dibujar. Lo que pasa es que, bueno, descubrió que lo suyo era escribir y pasó del mundo del cine, vamos, de la televisión a los guiones, también incluso en periódicos. Pues ya veis qué distintos son los autores que ahora mismo cimentan el futuro de Marvel, qué distintos son, cómo se unen para trabajar en proyectos y cómo los llevan a buen puerto, ¿no? En el caso de Mark Millar y de Brian Michael Bendis, que es un tipo, este es Yankee, ¿no? Sí, este es Yankee, además es Yankee de los de clase alta, grandes estudios, y bueno, con una base sólida de lo que es educación en ese aspecto universitaria, que bueno, luego por devoción y porque es un gran lector y un gran amante del cine negro, pues dijo que bueno, que quería disfrutar. La verdad es que también ha tenido grandes compañeros de viaje, como ha sido Michael Abonomin, en el que hablamos con el Quijote este que han sacado hace relativamente poco, y que es un estilo que le va mucho. ¿Cómo me gusta tenerte en la Rosa del Viento? ¿Cuánto aprendemos del noveno arte? ¿Alguien puede pensar y decir, bueno, y el octavo cuál es? Pues la fotografía, claro. La fotografía, eso sí, que también ha habido una pequeña discusión también hay de cuál era la octava, porque nadie se acuerda. El octavo arte es la fotografía. Sí, el séptimo el cine, del que luego hablaremos con José Manuel Escribano. Y bueno, pues hay muy pendientes de según Salamanca. Todo un emporio para la ilusión y para la fantasía. Gracias, Raúl. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.